Carta. Y dice, llevamos 13 años juntos, 12 de casados, ya no siento ninguna conexión romántica con él. Hago todo lo que me pide, me encargo de todas las tareas de la casa, estoy disponible sexualmente para él, a pesar que él es muy poco cariñoso y a veces hasta brusco. Y bueno, lo atribuí a los años que llevamos casados. No. Su personalidad, qué sé yo, dice. Pero hace poco él estaba hablando con una compañera de trabajo y lo escuché decirle cosas que a mí jamás me ha dicho. ¿Por qué con otra mujer? Dice, es con la que lo pillé coqueteando. Se porta dulce y amable. Cuando yo soy su esposa, a mí no me trata así. Siento que algo grande cambió. Ya no siento deseo ni ganas de recibir su cariño, solo tristeza, soledad y una profunda decepción. Y ya no sé si quiero que esto vuelva a funcionar. Sé que el matrimonio es trabajo, pero esto es difícil. Perdón si fui muy concreta, pero ese es mi problema puntual. Cualquier consejo es bienvenido. Gracias. Ay, wow. ya. Qué carta tan corta. Cuando la construcción del matrimonio está a ese nivel de dejadez, ¿verdad? No, pues, siento que han hecho tan mal las cosas, ¿no? O sea, 13 años de matrimonio, y ese nivel de distancia, yo realmente estoy entraron muy como inclinado. Que en un, tú ubicas que es esa rutina desgastante en la que tú ya ni siquiera el sexo lo haces por... obligación. Por disfrutarlo. Si lo hace por obligación. Por obligación. Sí. ¿No? Sí, sí, evidentemente, pues hay una disfuncionalidad tremenda, hay una codependencia de los dos. Hay muchos matrimonios que están 10, 15, 20 años y disfrazan de amor lo que en realidad es una codependencia. ¿No? La codependencia no necesariamente es amor, ¿no? Mm. La codependencia la tienes con el alcohol, por ejemplo, hay una codependencia, eso se llama, ¿no?, alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? Es una codependencia, es una dependencia, mejor dicho, ¿no? Dependes del alcohol para sentirte un poquito mejor, aunque sabes perfectamente que te está haciendo daño. Entonces, ¿amas el alcohol? No amas el alcohol, boludo, lo necesitas, y necesitar algo no es amar. Entonces, lo propio con el tabaco, ¿no? Es un poco lo que ayer le decíamos al amigo Yamil. Sabes que el tabaco te está matando, pero no puedes dejarlo. Entonces, ¿qué? ¿Amas el tabaco? ¿Sientes amor por el tabaco? No. No es amor, es dependencia. Entonces, hay muchos matrimonios que se sostienen por esa dependencia, ¿no? No estoy bien con él, pero es lo que hay. Entonces... sigo con él por una dependencia o codependencia, la codependencia. Muchos matrimonios, más de los que nos gustaría, disfrazan de amor la codependencia. Es que yo necesito de él para estar bien y ella necesita de mí para estar bien, así que no nos dejamos. Codependencia. Sí. Y ni siquiera es para sentirse bien. Sino necesitas de él para no sentirte peor. Eso es lo más triste. Oh. Es lo más triste. Necesitas de él o de ella para no sentirte peor. No es que te sientes bien con él. Te hace sentir como perro, claro, a veces esta relación. Te hace sentir como basura esta relación. Pero sigues con esa persona porque sin ella te sientes muchísimo peor. ¿Eh? ¿Dónde hay que buscar las soluciones? En uno mismo. En uno mismo. El miedo a estar solo... El miedo a estar sola generalmente es un miedo a uno mismo. No me tolero yo mismo. Soy una mugre de persona. Necesito de alguien para no estar solo conmigo mismo. Uy, qué duro, ¿no? Necesito estar con alguien para no estar solo conmigo mismo porque yo no me tolero. Me miro al espejo y realmente siento que no soy esa persona que quisiera ser. Entonces, ese tipo de personas con carencias de amor propio, altas carencias de amor propio, son las más proclives a caer en esa dependencia que disfrazamos de amor, ¿no? Esa dependencia que se disfraza fácilmente de amor. ¿Por qué estás con lo amo? Pues. Y no, no es amor. Pues es lo amo. Dependencia. Entonces, siento que estás con una persona, amiga. Eres codependiente. Son codependientes. Uh-huh. Estás con una persona para no sentirte peor estando sola. Y eso es muy triste. ¿Lo amas o dependes? La pregunta, ¿dependes? Dependes de él. Dependes de él. La clásica migajera. Ay, no, qué duro es eso. La clásica migajera, ¿no? Sí. Te da migajas de afecto. Y te conformas con ello. Te conformas con eso, eres una migajera. Tendrías que preguntarte, porque dice, a ver, estas preguntas, y esto que yo ya no siento, no sé por qué ha salido a raíz de esa conversación que escuchaste. Ajá. Si no hubieras escuchado esa conversación que él tenía coqueteando con una compañera de trabajo a la que le ha dicho muchas cosas que jamás te las ha dicho a ti, claro. Y eso te duele, te lastima, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieras escrito la carta o seguiría tu vida así? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? O sea, sí, porque así es, digamos, ¿no? Pero, ¡oh, no! Con otra es cariñoso. ¿Eh? No, o sea, llegaste a conformarte con tan poquito. ¡Qué migajera! ¡Qué migajera, realmente! Te mandamos un abrazo, amiga. No, no tengo mucho más que decirte al respecto, ¿no? Entonces, construyeron con pobrezas sus... pobrezas emocionales, su relación. Y el resultado es ese. Claro, claro. Entonces, no siempre dos tristezas hacen una felicidad. No siempre, no, nunca. Nunca. Nunca dos tristezas van a hacer una felicidad. Sí, qué complicado, porque leyendo entre líneas la primera parte de su carta, ¿no? Ella lo trata de decir de una manera que no sea explícita, pero es importante, porque cuando hablas tú, siempre estoy dispuesta para él sexualmente, e incluso muchas veces ha sido hasta brusco, por eso te digo, o sea, has aceptado cosas que de pronto tú no querías, ¿no? Migajera, ¿el problema está en él? Sí, el tipo tiene muchos problemas, seguro. Pero la solución del problema, ¿está en él o en ti? En ti. Porque la migajera eres tú. La migajera eres tú. La migajera eres tú. La migajera eres tú. Como estuviera aquí en bueno, 11 de la mañana con 35 minutos.